Un caluroso saludo a cada amigo, familiar y hermano en Cristo que nos escucha. Dios les bendiga, que su gracia y paz esté con cada uno de ustedes. Les habla su hermano en Cristo, Luíber Parada Robertis, desde los devocionales Dios llama a su pueblo. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Leamos Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos, obedeciendo la gran comisión que Él les dejó, comenzaron a predicar con valentía el Evangelio, testificando sobre Cristo con señales y milagros. En Hechos capítulo 3 encontramos un ejemplo poderoso de esto. Les invito a leer Hechos 3 y 4 en sus casas. En este relato, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, lo que causó asombro entre la gente. Esto molestó a los líderes religiosos, quienes los arrestaron y los llevaron ante el concilio. El problema para el concilio no era solo el milagro, sino que Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesús, y esto amenazaba su autoridad. Como no podían negar el milagro, porque todo el pueblo lo había visto, decidieron prohibirles que hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, con total confianza en Dios, respondieron con firmeza: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios por la manera en que Pedro y Juan respondieron. Ellos sabían a quienes servían. No podían dejar de callar lo que habían experimentado. Su lealtad era a Dios, no a los hombres. Hermanos, este pasaje nos enseña algo muy importante. Cuando hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús, no podemos callar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo podemos callar su amor, su perdón y su misericordia? ¿O cómo podemos callar si hemos experimentado su poder y su gracia en nuestras vidas? Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar el Evangelio, pero no se detuvieron. Ellos tenían clara su misión y su propósito. Hoy en día, tal vez no enfrentamos un arresto como ellos, pero sí enfrentamos burlas, rechazos o críticas cuando hablamos de Jesús. El mundo quiere callarnos, Satanás quiere callarnos, pero no podemos hacerlo. Si Dios ha transformado nuestras vidas, tenemos que compartirlo. No podemos ser cristianos silenciosos, debemos hablar del amor de Dios con valentía y sin temor. Pedro y Juan entendieron que su lealtad estaba con Dios. Ellos no permitieron que la presión de los líderes religiosos los silenciara. Su confianza estaba en Dios, no en los hombres. ¿A quién estamos obedeciendo hoy? ¿Estamos dejando que el miedo nos impida hablar de Jesús? El mundo quiere imponernos su manera de pensar. Quiere que guardemos nuestra fe solo para nosotros, pero la Biblia nos enseña que debemos ser luz en medio de la oscuridad. Si hemos conocido a Cristo, tenemos una responsabilidad: compartirlo. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje y te das cuenta que necesitas a Jesús en tu vida. Él es el único que puede darte paz, salvación y vida eterna. Hoy puedes tomar la mejor decisión de tu vida y aceptar a Cristo en tu corazón. Si quieres entregar tu vida a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a vivir para ti. te recibo como mi Señor y Salvador, lléname de tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no tengamos miedo de hablar de Jesús. Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra salvación. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos dejando que el miedo nos silencie? Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para hablar de Jesús. Aferrémonos a Cristo y prediquemos su nombre con valentía. No nos callemos. Dios te bendiga.